Conocí la droga cuando probé tus labios. Fue como un viaje alterando mi realidad. Y siento que ahora necesito más. Tú eres esa adicción que me gusta. Tus besos como el humo me suben al cielo. Boquita es dulce como un caramelo. Y una sensación que me gusta. Siempre quiero verte, tú llegaste a traerme suerte. Ya no tengo ojos pa' alguien que no seas tú. Todo está a oscuras y me diste luz. Si te vieras desde mis ojos, entenderías el antojo que te tengo yo. Tremendo antojo que te tengo yo. Qué pinche antojo. Amy Winehouse, me pones funky en mi house. Te vendo el alma, Milhouse. Me pones high, you know how. Es que me liberas la mente como la mota Bob Marley. Tu dosis me pone consciente, me sube la nota de tan solo verte. Y si te viera Walter White, con tu flow va a querer traficar. Netflix una serie te haría y yo te legalizaría en mi cama, que es tu cama. Que se sepa y fuck la fama. Mucho feeling, cero drama. Yo soy tu vato y tú mi dama. Yo soy tu yonki, Amy Winehouse. Me pones funky en mi house. Te vendo el alma, Milhouse. Me pones high, you know how. Yo soy tu yonki, Amy Winehouse. Me pones funky en mi house. Te vendo el alma, Milhouse. Me pones high, you know how. Ya no tengo ojos pa' alguien que no sea tú. Todo está a oscuras y me diste luz. Si te vieras desde mis ojos, entenderías el antojo que te tengo yo. Tremendo antojo que te tengo yo. Qué pinche antojo que te tengo yo. Tremendo antojo que te tengo yo. Qué pinche antojo que te tengo. Me pones funky en mi house. Te vengo el alma, Milhouse. Me pones high, you know how.